Sonic! ¡Te aguarda un gran futuro! ¡Disfrútalo, amigo! Cuando la prudencia es cobardía y no marchar delante es ir detrás. Si la fortaleza es cartón piedra, si desorden es la libertad de los justos que buscan en el circo aquel aburrimiento de la paz. Mírame a los ojos, déjame tus manos, somos aprendices del error. Fuera de este círculo ya no hay nada válido, somos normas de equivocación. Pero a ver, que no lo pillo. Pues que el perro se llama Mis Tetas. ¿Pero en plan Mis como Miss España o...? No, no, a lo posesivo. Mis Tetas, Sus Tetas, Tus Tetas... ¡Pero tus tetas no son graciosas! Entiendo que es críptico, pero verás, es metalenguaje y... Chico. ¡Hala, qué casualidad que siempre llegue uno de nosotros tarde y tenga que abrir la puerta en mitad de una conversación, eh! ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? ¡No dais cuenta! ¡Estamos en nuestro programa 49! Pero no des spoilers a nuestros oyentes. Merece la pena, es que no os deis cuenta. Si hoy es el 49, la semana que viene es el 50. ¡Ay, qué ilusión! Y nos dijeron que era tonto cuando lo sacamos de aquel vertedero. A ver, ¿y cuál viene después del 50? El 51. Y luego, que no, pongámonos ellos. Son 50 programas, medio siglo de normas, nuestras bodas de oro. ¡Yupi! ¡Yujo! Vale. ¡Qué poca ilusión os veo! ¡Pero es que vamos a preparar una especial! ¡Joder! Pues claro, preparemos algo muy especial y novedoso. Tú lo que pasa es que no has entrado en el guión de la semana que viene, ¿no? Bueno, a ver, déjame que entre. Pero si empezamos todavía con el chiste del perro Mis Tetas. Nunca se desgasta, siempre es tan divertido como el primer día. Y luego Jareta dice, nuestros fans, y Bob le contesta, ¿qué fans? Eso hemos hecho ese chiste 70 veces en 50 programas. Pero esto no tiene nada de especial. Claro que no tiene nada de especial, porque todos nuestros programas son especiales. Que no, he dicho que el programa 50, hacemos algo espectacular y lo hacemos y punto. Reciclemos las canciones del especial de Nochevieja. ¡Brillante! ¡Alguien nos oye! ¡Prepárate, Gabilondo! No, tampoco canciones, no, tampoco. Va a ser algo nuevo, inesperado, sorprendente, que vais a flipar. ¿Vamos a copiar un chiste de otro podcast? Que no, que se refiere a algo que no hemos hecho hasta ahora. Algo así, esto va a ser la leche. ¿Espectacular? ¿Va a ser espectacular? Si no sabemos ser espectacular, ¿nosotros? Ni graciosos. Yo ni siquiera sé hablar. Tranquilos, todo está solucionado. Nos he apuntado a todos en un máster del Instituto de Empresas. Se llama Aprender a Humor y aseguran un 30% de éxito. ¡Un 30! A ver, pues porcentaje menos de nosotros a la risa. ¡Ese es el espíritu! Mirad el programa, en él está toda la sabiduría cómica de la humanidad depositada a lo largo de los años. Nosotros jamás podríamos llegar a este nivel por nosotros mismos. Capítulo 1, razones sintagmáticas del éxito del perro Mis Tetas. Pues será porque es una clase introductoria y tendrá que empezar con lo básico, ¿no? Entonces. Capítulo 2, razones morfosintácticas por las que hacer como que el chiste del perro Mis Tetas no se entiende y su seguro éxito en reuniones sociales. Bueno, a ver, me ha costado 9.000 euros por persona, así que el tercer capítulo tiene que ser brutal y sacudir nuestras conciencias humorísticas. A ver, capítulo 3. ¿Seguro? Patetismo humorístico de hacer chistes sobre hacer chistes espectaculares para el programa 50. Pues mira, toma por culo. ¿Sabes lo que vas a hacer con el programa 50? ¿Qué? Lo de siempre. Ya toma por saco. ¿Qué crees? ¿Que tenía sueños de ser trending topic en España? Pues yo tenía sueños de eso. El hashtag normas 50. Tontería, yo quería eso. Esperad, chicos. Que el curso de Aprende Humor tiene una lección final. Seguro que allí reside la clave del humor. ¿Qué dice? Anexo 1. La importancia de la música de entrada y la presentación de los miembros del programa. ¡Uy, esto sí que es novedoso! ¡Prueba! Es sábado por la tarde en Madrid y esto es Normas de Equivocación, con el simple joven Freddy, que soy yo. Hola. La disparatada Jardita. Hola, buenas. El loco Randy. ¿Qué pasa, muchacha? Y el viejo Bob. Buenas tardes. Con la aparición especial de Justin Bieber. ¡Religioso hasta la rodilla! Y una señora indignada. ¡Ah! ¡Fornicaciones! Y en el programa de hoy hablaremos de noticias más depresivas de la semana. Hablaremos de las believers y veremos las locuras que hace la gente por amor. Todo esto junto con un nuevo episodio de Fringe y Randy Freddy compartiendo piso. Esto es Normas de Equivocación, programa 49. ir a la televisión a contar la verdad? Sí. ¿Es un caso que interesa? Sí. ¿Vamos a emitirlo? Claro que no. ¿Por qué? ¿Porque no cuenta la verdad? No, porque va a contar la verdad. Y por eso no vamos a emitirlo. Y cuanta más verdad cuente, peor resultará. Y empezamos hablando del concurso de la semana, que el concurso es el adivinar la frase de inicio. A ver, esto no lo hemos ensayado. Vamos, genio. Adivinar la frase de inicio, esa tan bonita que tenemos, enviando un somier a normasdeequivocación@gmail.com. Un somier, enviándonos un somier, ¿qué dices? Que un mail, si no me entiendes. Sí, el corazón no lo puedes enviar también. Tiros a mierda todos. Recordamos que esto va a 3 puntos para el primer acierto, 2 puntos para el segundo acierto y 1 punto para el tercer acierto. Y eso es todo. Y tenemos una invitada. Tenemos una invitada aquí, que es Banana Jamo. Di hola, Banana Jamo. Hola. Ha dicho hola. Más o menos ha sido mucha tensión. Ahora vamos con la noticia. Amigo Randy, cuéntale. No, empiezo yo, acuérdate. Cambiamos las noticias a última hora. Esto es fascinante. ¡Qué tensión! Empezamos las noticias hablando de Los Simpsons. Los Simpsons, ¿qué me cuentas? Y es que la familia amarilla llegará a los 500 episodios con el último adiós. Ya puede ser su adiós. ¡Hola! ¡Hola! Ha dicho no, ya podía ser su último adiós. ¡Hola! También es lo mismo. Que se emitirá el 19 de febrero y que contará cómo la familia es expulsada de Springfield después de que todo el mundo esté harto de ellos. Veo aquí una analogía con la realidad, también os lo voy a decir. Uh-huh. Sí, porque ¿quién no está harto de los Simpsons hoy en día? ¡Que levante la mano! ¡A mí me gustan! Con motivo de este episodio, Matt Groening ha organizado un concurso que consiste en ver quién es capaz de aguantar los 500 capítulos de los Simpsons seguidos. ¡Nadie! Yo no puedo aguantar ni uno de los nuevos solo. Lo que equivaldría a más de 86 horas de visionado ininterrumpido. Sí, efectivamente, el problema no son las horas, el problema es que los de ahora no... Más de la mitad de la serie son basura. También. Los de ahora, desde la temporada 10, llevan ya 13. Pero desde la temporada 10 son los de ahora. El que aguante ganará 8.200 euros y un lote de merchandising de los Simpsons. Bueno, no es decir, una figurita de bata y un poco cutre. En otros futuros episodios de la temporada 23, Lisa conocerá a Lady Gaga y esto habrá... Esto es una trama, esto es una buena trama. Habrá un incendio en la central nuclear... Dios mío. ...del que solo se salvará Homer... ¿Qué tratará de hacerse amigo de los robots que sustituyen a los antiguos trabajadores? Porque esto es lo que los Simpsons en su comienzo. Eso es. No se acuerda del capítulo en el que serían robots asesinos. ¡Qué bueno era! ¡Qué divertido! Ahora igual ha pasado uno de Halloween y no hemos visto. Bueno, digo, capítulo real, real. Y como nosotros tenemos casualmente la TARDIS por aquí, qué casual, que nos la acaban de regalar, ¿qué os parece si vamos viendo el desarrollo de este maratón? Capítulo 48, 16 horas de maratón. ¡Oh, Radio Bart, mi capítulo favorito! Creo que el tío que tengo al lado le empieza a molestar que no te los diálogos de cada episodio, ¡Ah, pero... ¡Ah, no, hombre! Si 16 horas no son nada, ¡disfrutemos, disfrutemos! Yo estoy un poco cansada, pero en nada llega la quinta temporada. ¡Ay, la mejor temporada de los Simpsons! ¿Qué puede salir mal? Capítulo 199, 3 días de maratón. ¡Edición aniñada! Pues nada, aquí termina la gran etapa de la serie. Ah, y supongo que con eso el repetir todos los putos diálogos, ¿verdad? Ya veremos, depende de cómo me siente el 15º café. Tranquilo, fans amarillos, aguantaremos. Pensad en el premio, la gloria, el dinero. Vamos, Bart, mátalos a todos. ¿Qué? Perdón, es que cuando me aburro me empiezo a imaginar otras cosas en mi cabeza y esta vez ha tocado Transformers. ¡Qué gracioso, una referencia a los Simpsons! ¿Qué referencia? Capítulo 265, 4 días de maratón. Resistir. Debo resistir. Ánimo, podemos lograrlo. Solo un poco más. Solo quedan 235 episodios y nada puede ser peor que Homer violado por un oso panda, ¿no? ¿Qué? ¿Los rinocerontes no nacen de un huevo? ¿Pero qué acabas de ver, Lisa? Ya lo sé, pero... Acabas de verlo. ¿Qué? ¿Los rinocerontes no hacen de un huevo? ¿Pero qué acabas de ver, Lisa? ¡Cállate! ¡Cállate, por Dios, cállate! Capítulo 467. 7 días de maratón. ¡Es demasiado! ¡No puedo más! ¡Los Simpsons me pidieron que lo hiciera! ¡Me pidieron que matara! ¡Matar! ¡Matar! rápido, huid por la puerta. ¡Está bloqueada, Dios santo! ¡Se ha cargado al tío que repetía las frases una y otra vez! ¡Estúpida serie! ¡Ten mal gracia! ¡Debo hacerlo! ¡Debo matar al último que queda! ¡Esto es la ley de la selva! ¡Solo puede quedar uno! ¡Parsinson lo dice así! ¡No! Ahora solo me queda el suicidio. ¡Ah! ¡Ese es el esplendor! ¡Resplandor! Bueno, mis queridos concursantes, el maratón ha terminado. ¿Cómo sentís? Muerto. Todos han muerto. Muerto de la risa, seguro. ¿Habéis escuchado del rinoceronte naciendo de un huevo? ¡Fue idea mía, del gran Matt Groening! ¡Oh, la humanidad! Veo que tú has conseguido ganar. Ahora te haré entrega de tus premios y te darás cuenta de que todo ha valido la pena. Dinero. No ha habido un pequeño problema. Nos han bajado el presupuesto y... ¡he aquí tu premio! ¡Una auténtica taza de los Simpson! ¿Eh? ¡Es broma! ¿Cómo te vamos a dejar con tan poco? Es por eso que también hemos incluido este... ¡marca páginas de los Simpson! Y por supuesto, el juego de Simpson para Wii. Y le regalo la proyección exclusiva del episodio 500. Vaya, qué contrariedad. Oye, tengo una idea. Que este es un sketch cojonudo para un episodio nuevo. Ya tengo la trama. Bart quiere suicidarse y no sabe cómo. Los Simpson. Ah, por el episodio 600. Mejor que nunca. El otro día vi llorar a unas chavitas al no encontrar sus boletos para poder ver a un morrillo que es bien gay. He dicho que ¿Qué canción es esta, compañero Randy Miller? Es una pareja de Baby Baby que dice que Justin es gay. Y de series desgastadas a cantantes desgastados. Freddy está usando los mayores, por favor. Y dice que es gay. Un saludo a todos los gays. Hablamos ahora de Justin Bieber. ¡Hala! No lo sabía. Imposible con esta canción. Pero Justin es gay, ¿no? Ya. Qué sofisticado. El cantante de 17 años que no deja de dar que hablar. ¿Cantante gay de 17 años? Ya hemos captado la idea. Vale. Ya vale. Su última ocurrencia ha sido tatuarse la cara de Jesucristo en su gemelo izquierdo. Bien hecho. Para que aprendan. ¿Para que anda quién? ¿Los ateos? ¿Jesucristo? Sí. ¡Joder, los ateos! Ah, una cosa. Entonces, cuando se acerque la pierna a Selena Gómez, será de Jesucristo a tetas, ¿no? Freddy, sigue leyendo. Randy, por favor, sigue leyendo. Es una cosa del programa, ¿sabes? No, Randy, no, bájate mi cara. Está malo que se me ha olvidado ya de leer también, no sé leer. Bueno, una idea que viene después de que se tatuara el nombre de Jesús en hebreo. Muy bien. Ay, qué bonito. Se tatuamos con su padre, los dos a la vez. Qué bonito. No es la primera declaración que hace Justin sobre su cristianismo. Yo soy cristiano. De hecho, poco después declaró: una gran cantidad de personas son religiosas sobre la iglesia, solo por ir a la iglesia. Porque se aburren en su casa. Freddy, parece Justin Bieber. No seas tú el que limita el normal, ¿no? Yo quiero directamente con Dios. Yo no tengo que ir a la iglesia, ¡no lo necesito! ¡Claro que no! Muy Justin hecho, no necesita que la gente le diga nada. Claro, y claro, para contarnos una noticia tan importante e interesante, tenemos con nosotros al insoportable estrella del pop, señor Vive, y ya puede empezar a gritar y hacer todas esas cosas que hace. Tranquilos, hermanos, regocijaos todos en el Señor, osana en el cielo. Pero, señor Bieber, ¿se puede saber qué hace el vestido de monje y hablando así como si estuviera? Soy el nuevo Justin Bieber, hermano. Un Justin Bieber humilde. ¿Cómo que humilde? Pues eso, ya no canto eso de baby, baby, baby, Ahora he transformado en Cristo, Cristo, Cristo, Uno es así, religioso a tope. Pero ¿estás seguro de que esto le va a seguir gustando a sus fans? Que no olvidemos que las believers no destacan precisamente por querer rezar con usted. No pasa nada, Jesucristo las perdona. Porque claro, ¿cómo no perdonar que cada vez que me vean mojen sus bragas? Bueno. Hermanos, daos la paz, la paz. En fin, vemos que es el de siempre. ¿Estás seguro de que Jesucristo le perdona por estas tonterías? Hablo con él todos los días, hermano. Y no por teléfono, ninguna de esas cosas nacidas antes de mí y por tanto inservibles. Yo hablo con él en persona, con el Santo Padre. ¿Y qué le cuenta? Que lo hago todo bien, que soy genial. Ya sabéis, troncos, lo típico. Que si tu último disco mola, que te cagas. Que si María Magdalena moja las bragas cada vez que... ¡Qué manía con lo de las bragas! En fin, ¿puedes hacer una demostración de eso ahora? Claro, tío, a ver, tú lo pido del programa. ¿A que te pongo, ¡Te pongo, ¡Baby! ¡Baby, baby! ¡Quítamela encima, quítamela encima! Que no, señor Rivers, no. Que no nos referimos a lo de mojar las bragas. Nos referimos a lo de llevar con un Jesucristo. ¿Nos puede hacer una demostración? Ay, perdón, la costumbre de ser tan guapo y tan genial. A ver, déjame intentarlo, porque a veces comunica. Es un chiste de cristianos devotos, malditos ateos paganos, no tan geniales como yo. Siempre se venga a hablar con Jesucristo. Bueno, vale, pero solo para que vean que es verdad. Padre, mi ¿Me oyes? Soy yo, el carismático y joven Super Justin Bieber, el mojabragas más genial del mundo. Sí, dime, hijo, ¿qué quiere el mejor cantante del mundo? Pues nada, que veía un programa mucho y se creen que hablé contigo. Hay que ver, ¿eh? Pero oiga, ¿qué es usted poniendo voces? ¿Qué es usted más cuta que su último disco? Me cago en... Pero vamos a ver, ¿realmente cree que hay alguien más divino que yo? Está claro que yo soy Dios, uno, santo y trino. ¿A que sí, Dios? Claro, colega. ¿Ves? Mezquinos, asquerosos, ateuchos. Mire fuera, unos señores sin evangelizar. ¡Ah! ¿Ha oído usted hablar de la palabra de Cristo? ¡No voy a que se lo cuento con una canción! ¡Cristo! ¡Cristo! ¡Cristo! ¡Oh! Los que me dicen Isabina, ten cuidado con la nicotina. ¡Ey, ey, Isabina! Y de cantantes tatuados a cantautores tarados. ¡Toma ahí! Esa rima es buena, buena, buena. ¡Qué poesía hay en esta rima! Es rima consonante. Porque hablamos ahora de Joaquín Sabina, que ha sido contratado para adaptar algunas de las nuevas letras de Leonard Cohen. Es un señor muy bueno, que tocan muy bien, que está muy bien. Por supuesto. Cuyo disco, Odd Ideas, aparecerá a finales de enero. Leonard Cohen, está bien. Ah, vale. Sabina ya ha traducido el primer single, Show Me The Place, como Dime Un Lugar. Bueno, enséñame, dime, vamos. Bueno... La adaptación totalmente libre empieza así. Dime un lugar donde quieres que vaya tu esclavo. Allí. Dime un lugar. Puede ser que me haya olvidado. Esto no se parecía mucho al original. Dime un lugar. He perdido mi cresta de gallo. Como el original, esto es lo que escribió el señor Cohen, ¿está cual? Yo, el hombre está mirando la pared. Dice, un gallo he visto en un cuadro. Ah, pero cresta de gallo, sí, lo escribo. Y como los que... fans de Cohen ya se han quejado por la adaptación mientras recuerdan que Sabina añadió líneas a los poemas de Neruda porque así sonaba mejor. Pues, ¡oh, no! No, pero si sonaban mejor, ¿qué pasa? ¿A ver si el hombre no va a poder retocar? De eso se trata Internet y el Creative Commons. Que si está bien, no puede retocar. Pero creo que lo de Pablo Neruda no es Creative Commons. Pues esto no merece la pena, porque eso merece la pena las cosas Creative Commons. Como se han enseñado los podcasts en España. Un saludo a podcasts. Esa que música sabéis... tan dinámica y tan genial. Adiós, podcasts que nos seguís. Encantados de haberos tenido. Visto el éxito, Sabina, y ha sido contratado para traducir nuevas canciones del inglés al castellano. Bueno, señor Sabina, ya sabe usted, traduce las canciones que escuche, ¿vale? Una mera formalidad para vender más. Pero traducción libre, ¿no? Que soy un poeta y a los poetas no se nos pueden cortar la sala del talento. Muy poético, señor Sabina. Ponle la primera canción, ala, venga. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head. Va, ya lo tengo, ya. ¿Lo tiene apuntado? A ver la traducción. Esta cabeza que piensa en tus andares, estos hombros que no paran de cantar, estas rodillas que se mueven con esmero, estos pies que conmigo bailarán, este sexo que me mira de rodillas. Pero señor Sabina, que estará fácil. No coarten a un artista, yo que me he jodido a Baker, ¡proceda! A cualquier poetucho de tres a cuarto, esos que no viven como yo en calle melancolía y que sean capaces. Bueno, venga, siguiente. Esta es conocida, ¿eh? No nos falle. Yesterday, all my troubles seem so far away. Si quiere, le digo lo que dice en castellano y así se lo adapta ligeramente. Bueno, ¿vale? No es necesario, pero sí le hace ilusión. Ayer todos mis problemas parecían tan lejos. Ahora es como si estuvieran aquí para siempre. Va, diga algo parecido y vamos para casa. Vale, ya lo tengo. Este ayer sin problema ni cicatrices, este problema que no sabe multiplicar, este siempre que aquí no estuvo nunca, este lejos que está cerca, este... Pero si no se parece nada, bueno, si todo lo que haces es una cosa y decir que es la contraria. ¡Pero eso es la cosa más sencilla del mundo! Eso lo dicen porque son unos envidiosos. ¿Cómo van a esperar hasta llegar a la genialidad poética de un maestro como yo? Pero si está chupado, mire. Este pan duro tan blando, esta estrella que no brilla, este armario que nunca cierra. Pero eso no vale, eso ha copiado usted en mi último disco. Mire, vale ya, con esta seguro que no la caga. Se la ponemos y usted ya se calla, ¿eh? ¡Censura de arte! Esta nota de acero algodonado, esta primavera con tinte otoñal. Pero si esto ni siquiera tiene sentido, soy una canción instrumental. ¿Qué me dice? Bueno, que oye, bueno, menos mal que entra en razón un poco y... Pues menos mal que he puesto a mejorarla, a ver dónde se cobra aquí. Pero ¿cómo que mejorar la primavera de Vivaldi? Mire, que le den por saco, venga, váyase de aquí, hostia. Desde luego hay gente que no sabe apreciar el arte y las traducciones, ¿eh? En fin, voy a seguir componiendo. Esta puerta que no cierra, esta radio sin dial, este micro sin espuma verde, este sketch sin punchline final. Cada día me revientan más las putas leyes religiosas y su conducta moral. Su mejor remedio chida es la virginidad. La religión... Y de cantantes canallas a obispos canallas. Es lo mismo, estoy hablando todo canallas, los obispos canallas. Podríamos haber puesto la de Eres un canalla del Canto del Loco. Sí, o no. Bueno, pero pues o la posibilidad de tú la música. Sí, pero tenemos a Dani Martín por partida doble. ¿Cómo haces eso es muy bueno. Sobredosis. Bueno. Chicos, ¿os importa que hablemos de Demetrio Fernández? No. Vale, es el obispo de Cádiz que ha firmado en su carta semanal titulado ¡Uy, de la fornicación! ¡Uy, corre! ¡Que la incitación a la fornicación es continua en los medios de comunicación! en el cine, fornicad, en la televisión. Fornicad. ¿Eh? Estamos en un medio de comunicación. Forniquemos, chicos, forniquemos. Vamos a hablar de sexo. Sexo. Incluso. Vaginas. Se promueve la fornicación en las escuelas secundarias. Vulva. Dentro de los programas escolares. Que estoy hablando algo grave, que el problema es la fornicación. Que nos convierten en fornicadores. Déjame confirmar. Bob, fornica. Fornica. Dejadme todo. O sea, en las escuelas también les dicen: fornica, niño. A salir al recreo, fornica sin preservativo ni nada. No hace falta que se lo digan, ya lo hacen los niños. ¡Hola! Crítica social. Crítica social. Bueno, además el obispo entiende que la fornicación forma parte de una sexualidad desorganizada. Claro que sí. Que puede terminar en provocaciones y violencia. O sea, que todo que fornique va a acabar a hostias con alguien. ¡Violento! En la carta, este buen hombre sitúa tres situaciones para practicar, o no. ¡O no! ¡O no! ¡O no! ¡Ay, nuestro punchline! La fornicación. Vamos a ver cómo se puede. Durante la soltería, ¿se puede la fornicación? En ningún momento. Bueno, Bob, Bernardo, tú has fornicado. Estás soltero. No, perdón, ¿qué, Boba, qué? Eso te lo has imaginado tú. No, no, ha fornicado con la pareja. ¿Qué? ¿No? Sí, ¿no? ¿No ha fornicado? No, ah, tío, no. Tú sigues la huida de la fornicación. Yo, ¿no? Yo. Desfornicación a tope. O sea, en vez de fornicar, igual te ves Lorenz de Arabia, por ejemplo. Por ejemplo. Ajá. Casado se puede fornicar, sí, pero solo administrando los impulsos en área del amor auténtico. Claro. Qué bonito. ¿Cómo haces eso? Freddy, si tengo que decirte, es que tú eres un fornicador y ya estás perdido, estás por la senda del mal. Pero tú eres el desfornicador, explica. ¿Qué hace la marcha atrás? El desfornicador de la marcha atrás. Le da el rewind. ¿Qué paño de fornicadores y de salidos sexuales hay en este programa? Me da asco estar aquí con vosotros. Pero sigues. Finalmente. Algo será. Ajá. Cuando un hombre consagrado. Cuando un hombre está consagrado, tampoco se puede fornicar. Pues se siente sublimado en el amor más puro y oblativo. O sea, que oblativo no sabe lo que es, ¿no? No, porque somos unos abusinos buscando el diccionario. Hemos copiado, pegado la noticia. Igual significa algo, una palabra que se inventa el obispo y de toda la vida lo va a comprobar, lo va a poner directamente en el periódico. Este obispo es el mismo que se hizo famoso hace un año al afirmar que la UNESCO tenía un plan, un malvado plan, pues malvado lo digo yo, para convertir a la mitad de la población en homosexual. ¡Y lo tiene! ¡Con estos rayos que convierte a la gente homosexual! ¡Mira, Freddy! ¡Chuchu! ¡Dios mío, es gay! ¡Dios mío! Hola. Actúa como un gay. No sé. ¡Gay, no es gay! Freddy, ¿te gustan los chicos o las chicas? No sé. ¡Qué gay! No sé. ¿Qué es súper gay? Porque sexual. Lo está ocultando. Mira. Y ahora Jalita se va a hacer lesbiana, mira. ¿Qué pasa? ¡Bien, lesbianas! ¡Lesbianas! ¿Qué? Esto empieza a no tener sentido. ¿Tenemos alguien con nosotros para esta noticia o...? No. ¿No? ¡Vamos! Ah, sí. Tenemos con nosotros para que nos cuente sus impresiones a una señora que hemos cogido de la calle. Pues y nos me parece muy bien. ¿En serio le parece bien lo que dice el señor obispo? Bien, no. Me parece más que normal. La castidad es el único camino hacia la bondad y la pureza. ¿Pero no cree que en los tiempos que corren es un poco arcaico esa posición? ¿Cómo que arcaico? Sí, mi marido y yo practicamos la castidad y él está más contento con las castañuelas. Lo que no termino yo de entender es por qué le llaman el putero de Guadalix. Bueno, da igual. Que yo soy moderna y casta, así que ser casto es moderno y mola cantidubi. Pero no me que echar la culpa a los medios, es absurdo que en sus tiempos no se follaba. ¡Ah! ¡Ay, qué ay, no, follarnos. Hacer el amor. Un infarto. No. Creo que es un infarto. No, se daban besitos. Ay, que me recupere. Ay, pero no ven cómo los medios venden sexo todo el rato. Que es el verbo que empieza por F. ¿Despejar? Que sin hacer qué cosas, sois unos guarros. Pero no solo vosotros, ¿eh? Mirad cualquier parrilla televisiva. ¡Esta misma! ¡Clan! Ya suena mal, ¿verdad? El clan del sexo, el clan de la pornografía. Mostrando la sexualidad y despreciando la castidad. Pero si Clan es un canal para críos. Pues más a mi favor. Todo en este canal resuma sexo. Miren, Dora la exploradora. ¿O me van a negar ahora que Dora es nombre de prostituta? ¿Qué es que? ¿Qué es lo que explora esa Dora, eh? ¿El sexo en grupo, quizá? ¿Eh? ¿Cómo van los ateos? ¿Exo de explorar y experimentar, pero eh? ¿Pero qué dice usted? Y miren este, Batman del futuro. ¿Qué perversiones hay en el futuro? Que no se pueden ver en el presente, ¿eh? ¿Qué me dicen de Lola y Virginia? ¿Y de estos Tom y Jerry? ¿Homosexualidad? ¡Se enseña a los niños homosexualidad en la televisión! ¡Los medios los corrompen! Pero si Tom y Jerry son un gato y un ratón que se persiguen y se pegan y... ¡Encima familia! ¿Y ese tal poco yo? ¿Qué es lo poco que tiene? ¿Vergüenza? ¿Y la serie nueva esta, Jelly Jam? ¡Jelly! ¡Como los consoladores ligeramente más blanditos que los demás de Jelly, eh! ¿Por qué me miran así? ¿Es que no lo ven? ¡Hagan algo! ¡La televisión nos manda efluvios sexuales malignos! ¿Y cómo sabe usted de lo de los consoladores de Jelly? Eso, ¿cómo sabe que se llaman así exactamente? Bueno, no estábamos hablando de... No, nos lo cuentan, o sea que los usa, ¿no? Yo no, para nada. Seguro que lo leí en la SER o lo escuché en público o alguna de esas cosas que hacen los rojos. E intereconomía bien que no hablan de esas cosas. ¿Insinuan acaso que tengo una segunda vida nocturna en la que me visto de cuero y azoto colegiales mientras uso varios consoladores? Pero si nadie había hablado de eso. Claro, los medios, todo culpa de los medios. Pero creo que se nota usted el traje de cuero que lleva debajo de la ropa normal, no es por nada. Es que hoy he pasado por delante de un colegio de secundaria y, claro, seguro que me lo han puesto sin que me diera cuenta. Señora, y... joder. ¡Ay, que me da un infarto! ¡Ay! Si eso me voy yendo ya, ¿eh? ¡Ay! ¡Malditos medios corruptos, hipersexuados y homosexualoides! Perderemos los papeles follando en ascensores en el patio de un colegio o en el techo del coche. Brindaremos un orgasmo a la gente que nos mira, que nos pita, nos critica. Una pequeña explicación, porque aquí la gente no sabía lo que era un consolador de hielo. Un consolador de hielo son los consoladores. Solo eso, sabía Randy. Eso, eso es. ¿No? Eso es como de gelatina que se mueven de un lado para otro. Digo, yo no digo nada, pero habla mucho de los gays. O sea, se los que... Yo no he dicho que me compre consoladores de hielo. No, no, dicho, ya, ya. Claro. ¿Y de sexo a tetas? ¡Oh! ¡Pensamiento de mi rey! Hablamos ahora de un vídeo. De un vídeo. Es que me estoy muy saltado. ¿Vi? ¡Ah! ¿Teo? ¡Ah! Vale. Que se ha grabado en la Universidad Politécnica de Valencia. Sí. ¡Ah, Valencia! La UPV, no la baja, que allí no... Ahí no hay manera. Por estudiantes de la misma, de que se muestra una pareja manteniendo relaciones sexuales... ¡Qué fino! Sí. Estoy... Soy con una Verdún de normas de equivocación. En la zona de despachos de la Oficina de Edificación de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería... Es un dato necesario para fantástico. Hacer un sketch. Sí, porque los que normas informamos. Ahí. Informamos de la realidad completo. Es ¡no ocultamos nada! La idea es dar esto gratuito para que la gente de comprarse el periódico y se informe con nosotros. Se informe. Con cinco noticias ya estás informado para todas las semanas. Claro que sí. Una por día. Y dos de regalo. El vídeo chingando en la UPV, que es muy sutil. ¿Pero qué es chingar? Yo no sé. Yo soy casticuro y no... Tú eres el desfornicador, ya. Es normal sí, que no sé. Bueno, el caso que ha recorrido toda España, gracias a Dailymotion, e incluso ya se ha llegado a hacer una tienda de camisetas con algunos de sus mejores momentos, como... ¿Cuánto dura el vídeo? Tres minutos y medio. Joder, pues tampoco. Con momentos como el chico mueve el culo, o... ¿O el chico mueve el culo otra vez? O se levantan y ya está. Ah, fíjate. Ajá. Se rumorea que la mujer con la que el hombre mantenía relaciones, esto es un poco salsa rosa, no era su novia. Sí. ¡Injurias! ¡Injurias! ¡Salsa rosa! Chicos, ¿cómo dices eso? Chicos, salsa rosa ya no existe, siento decir. Ah, perdón, la noria, bueno. Se rumorea Carmele. ¿Pero qué? ¿Pero la noria está Carmele? Se rumorea Belén. Igual sí, igual estoy diciendo. Carmele está en el Sálvame, no la noria. Se rumorea Belén que la mujer con la que el hombre mantenía relaciones no era su novia. ¡Injurias! No era su novia. ¡Injurias! Sino... una cosa, a ¿qué? Mi hija no la grabes, ¿eh? Ya, tu hija no, pero tu, igual a tu hija pero la del vídeo. Es mi hija la que está fornicando. Pues no puede ser porque no era su novia, era una profesora del centro. Pero es que mi hija es profesora ya. Joder, pues sí que gracioso. Lo que ha llevado a problemas en la pareja, según dicen los rumores. ¡Uy, Julia! No quiero decir nada. Esto no es el sketch, qué curioso. Gracias a la Universidad Politécnica de Valencia tenemos el tráiler de la adaptación cinematográfica de estos sucesos. Jordi era un estudiante normal. ¿Qué te pasa, Jordi? Nada, que llevo ya 2 meses con mi novia, claro, ya hemos entrado en la monotonía. Pero la tengo echado el ojo a la profe de química 2. ¡La bombe! Sí, tío, va, por fin me voy a follar a otra. La voy a coger y la voy a poner mirando a Cuenca, tío. Oye, ¿y Cuenca dónde está, tío? Es cada intelectual como por saber eso, ¿qué? Hasta que algo sucedió en su vida. ¿Qué, hombre? ¿Follamos? ¿No deberíamos resguardarnos un poco por eso de que esto es ilegal y tú tienes novia? ¿A qué te refieres? Nada, simplemente, ¿estás seguro de que debemos hacerlo frente a este ventanal muy iluminado que resalta en plena noche y que da al campus donde todo el mundo puede vernos las vergüenzas? Claro, no pasa nada. Pero si es que tengo mi casa 5 minutos. Tranquila, te prometo que no pasa nada, tronca. Ponte aquí justo del centro, así si alguien nos viene ahora con toda la visibilidad del mundo, pero claro, si nadie va a hacerlo. Tendrá que enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Se acusa a Jordi Pérez de exhibicionismo público. Y de infidelidad. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Oiga, señora, que el juez soy yo y hasta donde yo sea la infidelidad no es un delito. ¿Y con su profesora de química 2? Si ya decía yo que pasaba demasiado tiempo en su despacho corrigiendo exámenes. Y defender su orgullo. ¡Protesto, señoría y mi novia! ¡Este hombre no soy yo! ¡Ese ano claramente no es mi culo! ¡No se alarmen tan pronto, señores del jurado! ¡Comparen! Es que no lo ven, miren, menos peludo, menos gordo. ¡Ese no es mi culo no es feo! Protesto. ¡A callar! Puede ser cosa de la calidad de imagen, recordemos que está grabado por unos estudiantes que... Pero señoría, yo no me muevo tan mal, se puede decir mi novia aquí presente. ¿Qué, Lucía? ¿Cómo? Pues te dejo, te denuncio por injurias y calumnias. ¿Qué? ¿Te dejo yo que me has humillado públicamente delante de toda España? ¡Mentirosa! ¡Cabrón! Chingando en la UPV, la película. Próximamente en los cines más boyars. Y hoy en las aventuras de Randy y Freddy compartiendo piso, habla con Merinero. Bien. ¿Qué pasa? Nada, que The Cape está en lo más interesante ahora. Ah, ¿cuántas veces te has visto ya? Dos. Pero si me gusta, ¿qué le voy a hacer, no? Oye, ¿le puedes decir a Marinero que fuegue? ¿Por? Siempre que fuego yo y él nunca. Vale, perdona, Marinero, ¿puedes fregar? Claro, chicos, ¿todo bien? Sí. Eso es bueno, eso está bien, sí. Te gustaba el fenómeno fan, gritar como loca, perder el control. Lástima tener que topar con el porno autor. Te gustaba el fenómeno fan, mojar tus braguitas con una canción. Lástima que fueras a dar con el porno autor. ¡Justin, te quiero, guapo! ¿Pero qué haces tú gritando una foto de Justin Bieber? Nada, que he estado buscando por internet y ahora lo que se lleva es ser believer. ¿De qué? Te lo voy a explicar por lo que hemos encontrado en internet. O quejaréis de intro. Esta intro es bonita, es graciosa, tiene su cosa. Yo, estamos saltando la lagrimilla de emoción. Una cosa voy a decir, no está escuchando nadie, así que podemos decir la burrada que queramos porque esto no... ¿Cómo? ¿Por? No, porque está escuchando cuatro tíos, cuatro taraos. No está escuchando ninguno. Ay, con respeto a los que nos escuchan. Luego diremos los nombres de esos cuatro taraos en directo. ¿Qué son las believers? A ver, ¿qué son? Cuéntanos, Jarita, el fenómeno believer. Todas somos believers. ¡No jodas! Pero, ¿todas no somos? Todas, no todos. Ah, vale. Nosotros somos... ¿Believers? Mr. T-Man, iba a decir algo así. Ajá. Me gusta Mr. Pero T. ¿Os acordáis cuando lo conocisteis, verdad? A que sí. Seguro que fue el mejor día de toda tu vida. No fue mi boda. Muy triste. Fue el día que conocí a Justin Bieber. Para él somos sus novias. Claro. Sí. Claro, y sí. Se monta orgías con vosotros. Para los de normas, los que nos oyen son nuestros novios y novias. ¡Claro! De pronto el índice de tanto baja cero. No, espera, voy a hacer que baje a cero. No, yo no quiero unos novios tan feos. ¡Oh! ¡Hala! Un saludo a todos los que nos están escuchando ahora es mismo. Es broma, ¿eh? Sí, sois no, realmente no lo es. En realidad, si os consideramos nuestros novios. ¿Cuántos novios hemos tenido hoy? Pues, bueno, vamos a callarnos un poco. Para eso somos novias. Sí, sí, lo dijo él. Somos lo mejor de su mundo. Que si nosotras no estuviera donde está. Esto no está muy bien escrito, pero bueno. No. Bueno, y raro, de fase de Justin Bieber. Él para nosotras es lo mejor. Lo defendemos, estamos con él siempre, lo amamos. Y tú sabes lo que es el amor, claro, porque el amor obviamente no, no es... No lo vi en una película Disney. Pues es lo que se siente por Justin Bieber, por un ser que no has visto ni verás en tu vida. Eso es así. Un ser, lo llamo un ser. De Iker Jiménez. Es como Tunu, es verdad. Él es nuestro ídolo y lo seguirá siendo. ¿Por qué? Aunque se metan la droga y os pegue. ¿Por qué somos believers? ¿Por qué? Porque somos believers. Ah, porque somos believers. Estamos con él en lo bueno y en lo malo. Que si le pasa algo, vale. Nosotras estamos con él. Supongo que sí. No personalmente, ¿no? Porque si no estaría la habitación del hospital repleta de chicas. Ah, porque si llora, nosotras lloramos. Psicópatas. ¿Y saben cuándo está llorando? Igual sí. Claro, tienen un localizador. No, pero tiene Twitter, pondrá llorando, ¿no? Llorando. Él nos cambió la vida. Nos hizo sentir que todos los sueños los puedes lograr y que nunca te eches atrás. Yo soy su fan desde que colgó el primer vídeo. Claro. Y lo seré hasta que cuelgue el último. Hostia. Oye, me estoy muriendo. Lentamente, Lucía González. Copyright. ¿Tiene copyright y comentario? Le hemos cagado, chicos. Id quitando todo, que esto tiene copyright y no puede ser. No, pues bueno, no. ¡Soy believer! ¡Hola! No una believer, sino... ¡Blooper! ¡Blooper! ¡Increíble! Esto no tiene sentido. Me dejo los huesos día a día intentando destacar entre las muchísimas believers. Le enseño las tetas a Justin. Haciendo lo imposible para que Justin me note. Que sepa que yo estoy ahí con él. Le he pegado un tiro, le he intentado violar y no, no funciona. Y que nunca lo defraudaré, salga con quien salga, haga lo que haga. Siempre estaré con él porque él es mi vida. Si yo fuera Justin, estaría acojonado. Yo también, muy acojonado. Esto parece Misery, pero en peor. Él hace que... ¡Justicery! Justice. No, he intentado mezclar, pero... No, mal mezclado. ¿Mi Bieber? ¿Mi Bieber? ¿Eh? ¿Qué? ¿Misery, Bieber? No, ¿mi Bieber? No, he camino por ahí, no he camino. Sigamos, por ahí. ¿Puedes seguir? Sí, está él bien. Él hace que cada día tenga sentido levantarme y seguir adelante con mi vida, aunque esté sin él. Hombre. Pero como él dice, never say never. Hombre, no lo dice, lo canta, ¿no? Never say never. En alguna entrevista solo que ha dicho el título de la canción y lo ha dicho así, sin cantar. Oye, una cosa, para los que nos escuchen, ahora de fondo van a sonar solo canciones del... Ya podéis dejar de escucharnos. Solo para que estéis menos atentos a la música de fondo. Ser believer es una forma de vida. Ay, qué bonito. Ser believer es algo muy grande que algunas personas no lo pueden entender. Como las personas normales, por dicen ejemplo. Dicen mis padres. ¿Cómo le puedo dar tanto si no ha hecho nada? Es que los padres no pueden decir la letra E. ¿Cómo ha hecho nada? Ha dicho puede, ya ha dicho le. Pero yo les digo... Licencias. Pero yo les digo... ¡Sí! Te pones así y dices... ¡Existir! ¡Hala, qué argumento! Ayudarnos a entender algunas cosas. Algunas cosas. Ayudarnos a enfrentarnos a nuestros problemas del día a día. Hace el lema del Team Rocket. Sí. A ser mejores personas. Sé lo que es la suma. Gracias a Justin Bieber me ha enseñado algunas cosas. Ha enseñado el valor de las cosas. Esto vale un euro, esto dos. Como de ser alguien a ser... ¡Él! Jim. Eso lo he dicho en inglés. Me sigue fascinando la idea de que una niña plantándose ante los padres diciendo ¡sí! ¡No! Espero que no tengas nada. ¡Ahí está! ¡Ya has convencido! Randy, no. ¡Sí! Existir. Ahí está. Ser believer es sentir su música. Oírle y sentir que está junto a ti. Hola, ya estoy invisible. Y bueno, en realidad... Pero empieza a formar parte del delirio de esa persona. Oír su nombre y girarte de golpe. ¡Fua! ¿Y lo hace? ¿Qué hizo? ¿Hace? Es no, la forma de Freddy de girarse, más que era para verle, para darle un puñetazo. Se ha contoneado. ¡Puah! Es ser su mejor amiga. Ser fiel, haga lo que haga. Sí. Creerle a la gente todo. Y saber que tú eres la única persona que podría hacerle el hombre más feliz del mundo sobre la paz de la tierra. ¡Qué bonito premio! ¡Tú de Soul! ¡Ah, no me ha llegado! Antes te has convertido en gay con el rayo de antes. Toma un puñetito para secarte sí, las lágrimas. Sí, ¡ay, me ha convencido! Y la tía dice... Sigue, dice... ¡Lo quiero! ¡Eso se nota! Me preguntan, ¿quién te gusta? Y yo, Justin Bieber. Y luego me pegan todos. Pero no importa, porque Justin está conmigo. No, dicen, ¿Justin Gaber? ¡Joder, me se ha currado ahí! ¡Eso es muy lejos! ¡Se lo ha currado! Es mejor que hemos hecho de Misery con el nombre, ¿eh? Sí. Y digo yo, y a esta niña la pegan después de esto. ¿Quién? No conozco a ese niño. He dicho, Justin Bieber. Y si no le gusta, pues no lo insultéis. Simplemente pasad como si no lo conocierais y ya. ¿Qué haríais si una chica os dijera? Pero eso es lo que dice, o dice también lo siguiente. No, hombre, no lo sé. Igual dice todo lo que sigue. Él es mi ídolo, mi Dios. Es mi todo. You are my everything. ¡Vamos a pegarla! ¡Paliza! Es que estaba en clase de inglés. Dios, a mi mierda, vamos a pegarla. Quiero hacer lo posible por él todo. Hacerme ver. Eso es lo que quiero y que él lo vea, que me note. Que sepa que tendrá una amiga por encima del todo. Una amiga. Claro. Tendrá muchas más, amiga. ¿No? Pero bueno. Hasta el día en que me muera estaré con él. Madre mía. Vale. ¿Moriré con él también? No, hasta el día que me muera, luego se va. El día que se muere ya se permite el lujo de irse con otro. Igual ser fan de, no sé, del hijo o de algo. Junto a él, pase lo que pase, seré believer hasta el fin de mis días y me moriré habiendo hecho algo importante en mi vida. ¡Hala! ¿Qué vas a hacer? Y en la de Justin. ¿Qué vas a hacer? Yo creo que le va a matar. Un saludo a Justin Bieber. O de mí o de nadie. Gracias a él soy mejor persona. Bueno. O eres una loca psicópata. Bueno. Y gracias a nosotras, él es ahora el sueño de muchas chicas. Creo que no, gracias a ti. Jarita, ¿es tu sueño de Justin Bieber? Sí. Una pesadilla. Sí, existir. ¿Manejamos tu sueño de Justin Bieber? Creo que sí. Se había dormido. ¡Bien! Este programa está lleno de... Es vibrante. El público lleno se duerme. Está lleno de vibrante el programa. Lleno de vibraciones. Hostiamos, chicos. Hostiamos de vibrante. Vibramos hostiantemente. Bueno. El niño que les quita el sueño, el que les ha robado su corazón y su mente. Esto parece un capítulo de Buffy cazavampiros. ¡Estoy llorando! Ajá. Yo creo que nos merecemos el respeto de la gente por nada más. De la gente. El respeto de la gente lo tenéis. De la gente. Por nada más y nada menos, porque somos believers. No unas believers. Esto no lo tiene. No, no tiene ningún sentido. Somos believers, no unas believers. Pues a mí me ha parecido mágico. Somos la de, mágico. Ya crees en Justin, que es Papá Noel, Justin. Oh, vamos ahora con la presentación de uno de estos Believers. Hola, Justin Bieber, quiero hablarte un poco de ti, de ti, mi nombre es Silvana. Quiero hablarte un poco de ti, pues mira, naciste. Sí, pues, si no lo sabes. Mi nombre es Silvana, vivo en República Dominicana, un saludo para ti, en Puerto Plata. Un momento, si yo en República Dominicana, ya sabes qué tienes que hacer. Mi nombre es Silvana, vivo en República Dominicana. Perdónenme, muchachos, vuelvo a empezar. Hola, Justin Bieber, quiero hablarte un poco de ti. Mi nombre es Silvana, vivo en República Dominicana, en Puerto Plata. Soy izquierda. También soy... eres el PSOE. Sí, eres súper roja hasta. También soy claustrofóbica. Vale. Bueno. Justin, que sepas todo de mí. Dios, eres para mí, es mi chica. Mi color favorito es el azul. Y me dices lo mejor de ti, ¿eh? Soy izquierda y claustrofóbica. Me gusta... Soy buena persona, ¿no? ¡Callaos! Vale. Me gusta la ropa con morado. Quiero decir, uso mucho el morado. Mi comida favorita es el espagueti. El espagueti, un espagueti solo. Seguro, es que te tengo que decirle, Justin, ya sabes a qué invitarme cuando tengamos nuestra segura cita que tendremos, porque seguro que tenemos. Y en cualquier situación tengo los pies sobre la tierra, como es hablar de Justin Bieber a través de un foro, es tener los pies sobre la tierra perfectamente. Soy humilde. Quiero ser así. Oyentes de República Dominicana. Dominicana. Estamos hablando de Cuba, efectivamente. Quiero decir, no tengo ningún vicio ni nada. Vicio del programa este de Microsoft, ¿no? Y soy una kika buena. ¿Kika? Una kika buena. Pues se ha estado. Bien, MSN, esto no lo voy a decir. No, por Dios. No vas a decir silva.ni04@hotmail.com. Eso no se puede. Ah, no me pueden denunciar a mí, denuncian a Randy. Eso es. Vale. Y mi Facebook es, no lo puedo decir, Randy Dillon. No vamos a decir que es Silvana Alexandra Gutiérrez, Silvana con V, no. A la segunda demanda para Randy. Alvarado. Mi número telefónico es, Randy. No, ya ahí no vamos a llegar. Pues ahí no lo digo. Y mi celular. Y mi celular es, Randy. Tampoco lo voy a decir. Joder, qué nenaza. Hay mucho Mi celular es XX, porque la célula de... Randy, abandona el estudio, por favor. Hola, Justin, esta es otra. Dios. Hola, Justin Bieber, sos mi fan. Justin es el fan número uno de ella. Solo, ¿vale?, quiero que lo sepas, eres mi fan, ¿vale? Justin, sos mi fan número uno. Que claro. Te amo y quiero que venga a la Argentina pronto. Te amo tus canciones. Esto es un poco de clave. Te amo, tus canciones son re linda. Y cuando vengas a la Argentina, te voy a ver. Respóndeme por el MSN. Ya es un mensaje de Homer. Voy a tener que enseñar a saludar a esta chica. Sobre todo si le escribe en español, Justin lo va a entender todo. Y lo veo a Justin. Oye, Justin, tiene que salir al escenario. Espérate, que me voy a meter al MSN. Las fans son lo primero. ¿Silvana o no? No, es otra. La película la voy a ver cuando venga. Claro, o no la va a piratear, porque Justin se merece ir a ver su película. Carta a Justin Bieber. Vamos a ver qué carta. Está en inglés. Ay, madre. Vale. Pero háblalo con acento. Vale. Justin, you are my life. I love you with all my heart. Muy bien. I hope that someday we conozco. Bueno, esta ya le sobraba. Esta no. Salvador Raya. Es que Justin Bieber. Increíble. No, Salvador Raya no lo diría. Suscribí. Bieber y Dan. I love you and want you to myself if I one day your conozco my life. A ver, esto está claro. Yo te amo a ti y quiero para mí misma si un día conozco mi vida. Quiero conocer mi vida. Esto está clarísimo, aquí está cristalino para que te sienta perturbada. I love you a ti. Atentamente. Hey, Pilar. Pilar. Pilar. Pilar. Pilar, Justin te está escribiendo ahora mismo un email super. Baby. Justin Bieber, que estás en mi mente. Ay. Santificadas sean tus canciones. En una nueva iglesia. Venga a nosotras tu belleza. Tu ballesta. Tu Juan José. Hágase tu voz aquí como en Canadá. Perdona a las chicas que no te conocen, así como a los chicos que te dicen gay amén. Gay amén. Justin Gamer. Nos perdonará ahora, Dios. Justin nos tiene que perdonar. Pero Justin, pone, seguro. Si tenemos esta oración, nos tiene que perdonar, digo yo. Respuesta. Ahí se pasaron. ¿Cómo pueden jugar con esto, neta? Pero lo admiro. Ahí te pasaste. No puedes parodiar el Padre Nuestro. Por favor. Una poesía. Justin, mi vida. Te amo, te quiero. Me gusta el mar. Me gusta la orilla, pero más me gusta tu bella sonrisa. ¡Qué bonito! Me gusta la orilla, pero más me gusta tu bella sonrisilla. No pidas donde no hay, no puedes pedir donde no hay. Estoy modificando aquí los poemas de esta gente, porque si no... Eres como Sabina, va modificando los poemas de la gente. ¿Por qué aman a Justin? Porque es tan majo. Por su cara, por su carisma. Por su cuerpo. Porque es un niño canadiense que copió su sueño XD. Bueno, vale, tranquilo, dilo tranquilo. Porque es un niño canadiense que cumplió su sueño, XD. Pero no, tranquilo, pero no aburrido. ¿Por qué es un niño canadiense que cumplió su sueño, XD? ¿O no? ¿Por porque es mi inspiración y mi razón de ser Never Say Never. Eso no tiene sentido. ¡Ya! Mi razón de Never Say Never. Es una nueva razón, la razón de ser, la razón de Never Say Never. Si le gustaron los Beatles, sería es mi razón de Yesterday. Y ya está. Porque creo que tiene mucho talento y no lo niego, es lindo. Me parece que es muy buen ser humano para todas las cosas que ha hecho para ayudar a niños. ¿Ha sacado discos, tío? Los niños son más felices con la música de Justin. No, no pega niños. Probablemente haya donado dinero, ¿no? Le sobra, pues sí, algo tendrá que dar. A ver, nosotros nos sobra y no vamos a dar dinero. No, porque es que somos malas personas, no somos tío. Buenas personas. No, no somos malas. Porque él me ha enseñado a nunca abandonar mis sueños. ¡Oh, qué bonito! Y ante todo, porque es humilde a pesar de todo lo que tiene. Sí, humildísimo. Sí, y porque saca por eso, además. Y porque sé que siempre estará ahí para algunas de nosotras. Para alguna de nosotras. Alguna de nosotras. Para ti. Y qué gracioso. Y lo amo porque. Creo que Canadá es un continente. ¡Oh! ¡Porque es tonto! ¡Ah, lo amo porque es un inculto! ¡Ah, qué bonito! Entonces, si yo soy un inculto, ¿las chicas me querrán más? No, sí. sé, pero a ver, Andalucía es un continente. Andalucía es un continente, ¿no? ¡Oh, Dios mío! ¡Hazme tuya! ¡Y que me funciona! De pronto me siento más atractivo. ¡Haces Polidías! Súper fresco. Súper fresco, carajo. Andalucía es un continente, hija de puta. Vamos. Tienes gente, you, please. Tienes gente que te ama, Justin. ¿Ah? Yo, al igual que tu madre y tu familia, te amo, te deseo lo mejor y entre lo mejor estoy yo. ¡Hija de puta! I love my Justin y como te deseo lo mejor, alejate de Selena Gómez. Y acércate a mí. ¡Justin, esta persona! ¡Justin, corre rápido! ¿Tú te imaginas a estas personas en la firma de disco diciendo: yo, al igual que tu madre y familia, te amo, Justin, fírmame el disco bien? Imaginaos que soy Justin Bieber y sentís miedo ahora. Terror. Vamos a ver la sinopsis ahora de algunas web novelas de Justin Bieber. ¿Vale? Porque las fanses hacen novelas de Justin. Las fanses. La Believer. Esta se llama Un matrimonio diferente. La sinopsis dice: ahora alguien, porque no pone nombre, ahora alguien entendía. Podéis poner un nombre el que queráis. Robertson. Joder, Bob. Ahora Robertson entendía por qué durante los 5 años que llevaba casada, su marido la había ignorado completamente. Pero si es Robertson, si es su nombre, tío, lo está leyendo mal. Pues el Mary Robertson. Su padre había chantajeado a Justin Bieber para que se casara con ella. Pero cuando Robertson decidió olvidar... No, quiero poner otro nombre, quiero poner Elvis Presley. Es que es el mismo, tiene que ser Robertson. Pero cuando Elvis Presley decidió olvidar el doloroso pasado y construirse una nueva vida junto al hombre que realmente la amaba, Justin apareció diciendo que ya estaba preparado para el matrimonio. Joder, hijo, qué oportuno. Y que a partir de ese momento ella iba a dormir en su cama. ¡Qué bonito, chicos! Tengo una pregunta sobre la historia. Sí, porque es muy compleja. Si el padre la había chantajeado, ¿por qué se había aliviado Justin diciendo que estaba preparado para casarse? Porque esto lo ha escrito una niña de 14 años con delirios de que Justin se va a acostar con ella. Mi secreto eres tú. Una historia en una caja protagonizada por Justin Bieber y tú. ¡No! Eso no lo hagan mientras me ha hecho el protagonista de esta historia. Y os decís que no, porque no os la protagonizáis de vosotros. Yo sí. Trata sobre una joven adinerada. ¿Soy yo? ¿Quién es hija así? ¿Quién es hija de un narcotraficante? ¡A quien están buscando para matar! ¡Papá! Está interesante. ¡Papá! Al no conseguirlo, buscan la manera de lastimarlo tratando de matar a su hija. ¡Tú! ¡No! ¡Tú! ¡No me maten! Y a su esposa. ¿Qué? Tú, Jadito, por ejemplo. ¿Yo? Gracias a este acontecimiento, el padre... Tú, Freddy, por ejemplo. El padre de esta contrata a un joven que será su guardaespaldas. ¡Justin Bieber! Porque es un guardaespaldas super guay. La película de guardaespaldas... Parece el guardaespaldas protegía al famoso. En esta, el famoso protegía al guardaespaldas. Quien al principio será el apocalipsis para ella, pero con el pasar del tiempo se gana su corazón. Oh. Ya sea para llevarla a la gloria... Esto es una referencia sexual... O ya sea para condenarla a un infierno en la tierra, esto es otra referencia sexual. Pues este no es lo que aparenta ser. Ah. Y nos quedamos a ver qué es lo que. ¡Oh, qué misterio! Estoy muy. Muy apasionado. Porque yo protagonizo esta historia. ¿Ya? Sí, estoy apasionado. Otra web novela, Heaven and Hell. ¡Oh! Justin and Tú. Sí, son los protagonistas, Justin y tú. Yo era una humana. ¿Quién de los tres? ¿Yo? Ella, que está hablando en primera persona. Ella es. Yo era una humana común y corriente. Muy bien. No era una vida perfecta, pero justo a Justin. Justo a Justin le pillé. Junto a Justin todo era más fácil. No te jode, vives con un multimillonario, puede ser fácil, ¿ya? Él me levantaba cada vez que caía. Prácticamente era perfecto. Prácticamente. Perfecto. ¡Como yo! Pero como todo tiene sus defectos, hasta Justin. ¡Ay, Justin, que tiene defectos! Él me tenía escondido un secreto. Tenía un hijo en el trastero. Un gran pene. Le alimentaba y gracias a eso tuve que sufrir las consecuencias. ¡Ay, madre! Ahora soy una humana. Ahora soy una humana. Una humana no virgen por el gran pene de Justin. Hija del diablo. ¿Qué? ¿Cómo? Viviendo en el infierno. Joder. Y controlando a cualquier persona que tenga el valor de acercarse a mí. Igual no sale a cuenta liarse con Justin. Veo la evolución totalmente lógica y normal. Sí, yo lo veo. Odiaba esta vida, pero no lo demostraba. No mostraba mis debilidades. Ah, ¿y Justin dónde está? Vale. Justin ahora es un ángel, hijo de los reyes del cielo. Esto ha pasado así, de noche a la mañana. Sí. Nos pasará todo, se llama madurez. Somos enemigos, aunque no lo parezca. Ah, pero os amáis. En el ¡oh, el destino! ¡Crepúsculo! Se me da la idea de vivir por un tiempo en la vida real, recordar mi pasado. Pero no. Ya que había sufrido un colapso mental por un accidente de auto. ¡Ah, que esto pasó por un accidente de coche! Oh. O sea, cuando se atropella un coche os convertís en reyes del infierno y vuestro novio en rey del cielo, ya lo sabéis. ¿Justo me pasó ayer? Ah, que aún no recuerdo bien, solo una persona me revelará mi pasado y me revelará su aborto. ¡Freddy, ese eres tú! ¡Bésala, Freddy, bésala! Vaya aviso. ¡Qué apasionado, Freddy! ¡Freddy, come del coño, va! ¡Dios! Bien, así, así ya se ha despertado, ya está no, bien. La semana pasada no sabía hacerlo. Es verdad, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? ¡Hala, Freddy! ¡Ay, Freddy! ¡Reprimido sexual! ¡Un ala. Amor prohibido, una adicción difícil! ¡No, Freddy, ala. Estamos hablando de lo pringao que eres! ¡Pringao, hombre! ¡Calla, tonto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Randy, es tu turno! ¡No! ¿Qué tienes que decir a Freddy? ¡Batalla de gallos, Randy! ¡Randy, es tu turno! Freddy, tus cascos son rojos y no vale como tú porque yo mojo y tú eres un rastrojo. ¡Yo! Yo. ¡Freddy! ¡Luego lo cortamos, Freddy! Me estoy riendo directamente el rap. Materializa en palabras esa risa. ¿O podemos seguir con el programa? ¡Exactamente! Un amor prohibido, una adicción difícil de dejar. ¿Qué título más adictivo parece de Lucía Echevarría? Soy Justin Bieber. ¿Eres Justin Bieber? Tengo 15 años. Te acabas de ser adolescente, quedas por aquí. ¿Eh? No, que si eres Justin Bieber, para que venga los adolescentes. ¡Ah, claro! ¡Dígate, por favor! Sí, y pues tengo una preciosa hermana de 13 y es una preciosa de chica. Ah. Porque habla con acento mijito. No, no lo sé. No, por... ¡Es Justin! ¡Sí, Justin Bieber! ¡Hola, soy latino de toda la vida! Ella es... ¡Bebé! Ay. Ella es TNT. ¿Tu nombre? Paréntesis. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Ella es Randy. Una preciosura de chica de 13 años, Randy. Puedo meterme en el personaje. Hola, tengo 13 años. Bieber, mi hermanita. Soy Randy Bieber, hola. Pues esto es raro de decir, pero yo la amo, yo sé que ella a mí también. Espera, ¿qué? ¿Cómo? ¿Que ama a su hermana? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Justin, ¿qué? ¿Tienes miedo? Sí, que esto es un pecado, pero yo la amo más que nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Así como a mis otros dos hermanitos. ¿Qué? Más pequeños que ella, mejor dicho, por ella siente algo diferente. ¿Qué? La amo como a nadie este mundo, en mi mundo que es el suyo. Siento ser Randa Bieber ahora. Nuestro amor es imposible, ya lo sé. Hombre, pues eres gay, de repente. Ya lo sé. Te lo juro. Ahora, por eso es imposible. Esto no se lo contaba a nadie. A nosotros. Es gay ahora. Gay, de repente. Pues claro, por eso el amor es imposible. Es Justin Bieber ahora. Sí que a Cristina. Que Cristina Chaz y a Ryan les gusta a ella. Sea quien sea, ¿no? Pero ¿cómo hago si es mi hermana? ¿Qué podría ocurrir si son hermanos? ¿Qué ocurriría? Siempre está en mi pensamiento. Estoy al borde. No lo soporto. Ya debe ser solo mía. Debe ser solo mía. ¡Pero es mi hermana! ¡Estoy decidido a romper las reglas! Un saludo a una persona enferma que has escrito esto. Hola, Justin, soy tu hermana. Estoy dispuesta a romper las reglas también. Soy Randa Bieber y te quiero. ¡Muere! ¿Pero qué? Fin del sketch. Fin del sketch. ¿Qué sketch? Sketch implica que tiene que hacer gracia. No. Ah, o sea, todos nuestros sketches han hecho gracia incluyendo el... Por eso... Por pues eso bueno, hacemos, adiós. Por eso hacemos un programa de sketches. Sí, al principio. Baby, ¿no? Es que os cuente algo de lo que piensan las believers. Sí, vale. Es que no es lo que está sonando, ¿no? ¿Queréis que os cuente lo que piensan las believers sobre Selena Gómez? Yo. Pues lo voy a contar de todas formas. Chicas, yo no les quiero mentirles. No les quiero mentirles. Porque en una familia no se valen la mentira. Y está abierto una familia. Y le estoy diciendo la verdad. ¡Qué bonito, tío! A mí no me cae Selena. No me cae. No me cae. No me cae. Pues vale. Por la calle no me cae. Si me preguntas si la odio, sí, sí la odio. Estoy diciendo la verdad. Y estoy feliz de no decirles mentiras. Bien dicho. Vale. Así, no valen las mentiras aquí. Freddy, ¿odias a Selena Gómez? No. ¡Mentiroso! Bien dicho. ¡Arriba Izquierda Unida! Es eso lo que estamos hablando, ¿no? Me he perdido ya. ¡Viva, viva alguien! ¿Ven, chicas? ¿Veis? Es bueno decir la verdad y no mentir. Me pregunto algo de Sele y les digo, no sé nada de ella, pero la odio. Pero igual feliz por Justin. Yo he llorado. Porque Jus está con Selena. Después me digo, sonríe a la vida, ve el lado bueno, Justin es feliz, tú igual. Eso es verdad. No está bueno llorar por esta relación porque ya es feliz, pero yo creo que no va a durar mucho esta relación. Y lo único que espero es que Serena... Creía que lo estabas leyendo. ¿Eh? Creía que me estabas hablando de los magos. Sí, yo creo que no va a durar mucho la relación. De hecho, ese era el chiste. Vale. Qué humor. Me lo has cortado, ya me lo has cortado, no quiero este programa, adiós. Y lo único que espero es que Serena no le rompa el corazón a Hubi. ¿Hubi? ¿Hubi? ¿Tiene Hubi? ¿Hubi? ¿Hubi? ¿O mascota? ¿O es la mascota de la expo? Justin Bieber. Porque ahí va a conocer la verdadera Believers enojada. Ay, como rompa con él, la vamos a matar. Y a esto contesta una Believer muy enojada. Tienes pausa dramática, porque hay unos puntos suspensivos. Toda pausa dramática otra vez. Joder, con la boca. Toda. Toda razón, manita. Pausa dramática. Me mataste con esto, pero sabes, yo no creo pausa dramática. Yo soy Believers al 200%, dura quien duda, pausa dramática. Oye, esas pausas dramáticas bien dejan de ser dramáticas. Solo quiero comentarlo. Nadie lo va a cambiar, ni todo el oro del mundo. Pausa dramática. Ya es en serio, pausa dramática. Esta mujer ha visto demasiado Akira Kurosawa y las pausas dramáticas de... El sketch hicimos Akira Kurosawa. Y adelante. ¿Veis? Hacemos sketches. Y todo el mundo se acuerda por ahí. Bueno, pues ya está. Chicos, ¿por qué os gusta Justin? No me gusta Justin. No, hombre. ¡Sí! ¡Sí! ¡Existir! Siempre se me olvida la palabra. ¡Es que es muy complejo! ¿Es existir? No, pero no pinta nada. Sí, existir. Eso es algo, es un chiste. Y ahora preparémonos para adentrarnos en las realidades alternativas y los universos complementarios gracias a la ciencia Fringe en Fringe. Fringe. Te lo explicaré, Margarita. A lo largo de estos últimos años nos hemos encontrado con una serie de fenómenos inexplicables. ¡Uy, inexplicables! ¡Qué misterio, qué enigmático, qué intrigante! Para acometerlos hemos creado un nuevo departamento en el FBI que se encargará de investigar estos expedientes aquí. Quiero decir, estos fenómenos Fringe. Estos expedientes Fringe. O sea, fenómenos Fringe. ¡Ay, qué nombre más bonito! Fringe, me gusta mucho. Que creo que podría cantarlo. ¡Fringe, Fringe, Fringe! A Hunter Bauer, tú seas la nueva encargada de este departamento. En colaboración con nuestra nueva incorporación, el doctor... Bicho e hijo. Ay, qué guay, compañeros de trabajo y de aventuras extrañas. Qué guay, qué guay, qué guay, qué guay, qué guay. Ellos qué guay, son las únicas personas que pueden ayudarnos a acabar con la locura que domina este mundo. ¿Y por qué están tocando una trompeta y pegando una cabra, eh? ¿Por qué? Bichos, maldita sea, ¿qué es todo esto? ¿Qué hace esa cabra con una bomba atada al cuello? No nos molestes, estamos a punto de desentrañar otro espectacular e impredecible fenómeno Fringe. ¡Papá! ¡El contador Geiger marca cero, papá! ¡Increíble! ¡Apunta esto, hijo! ¡Otro fenómeno Fringe! ¡Oh, hijo! ¡De repente me apetece colonia chispas! ¡Tráemela! ¡La necesito inmediatamente! ¡Pero, papá! ¡Rápido! ¡Papá! ¡Esa colonia existe desde hace 10 años, papá! ¡Oh! ¡Qué Fringe! ¡Exactamente lo que me pasó cuando estuve en el manicomio! ¡Oh, papá! ¡No empieces otra vez con una de esas aburridas historias con las que resolvemos dos de cada tres misterios Fringe! ¡Pues se puede saber de qué hablan! ¡Fringe! ¿Pero qué? ¡Fringe! Margarita, estos tipos están guiados. Diles algo con esa firmeza que te caracteriza y que te ha hecho medgar en el FBI, a ver si... ¡Fringe! Bueno, yo voy a mi despacho y ahí os quedáis como estas cosas raras y eso. ¡Fringe! ¡Fringe! ¡Fringe! Te quiero normal, una cosa moderada. Si un día no podemos quedar, pues no pasa nada. Mi corazón palpita como una patata frita. No puedo esperar a besarte, repito de arte. ¿Qué haces? Es que he pensado que para ligarme a la tía que siempre está en la esquina de mi calle, lo mejor es una prostituta, no me hagas caso. Lo mejor es hacer un recital poético, ya sabes, locuras por amor. Y como dice el guión, lo primero, esa tía es puta. Lo segundo... ¡Ah! ¡No lo había leído! ¡Ahí pisando! ¡Papa! No lo había leído. ¡Por esto hacemos ensayos, Jardita! ¡Eso es! ¡Joder! Claro, así me ha mirado Randy con una cara de ¿qué has dicho? Y yo, no ha sido tan mal. Lo primero, esa tía es puta. Lo segundo, ¿quieres locuras por amor? Principiante, escucha, escucha lo que hemos encontrado por internet. Va por culo de guión, la semana que viene no hay nada. Ya están las razones por las que no hay que hacer intros. Es que improvisamos muy bien. ¡La mierda! ¿Por qué tenéis que poner un guión? ¡A mierda! Sí, existir. Cuartáis la creatividad. Nah, una vez durante una excursión que hicimos una pandemia. Ah, hola, bueno, ¿qué tal? Mi novio empezó a discutir con otro chico que le decía que su novia estaba más buena que yo. Vamos a verificarlo. Freddy, tu novia. Mi novia está más buena que yo. ¿Qué? Mi novia está más buena que tu novia. No. Y que tenía las tetas más bien puestas que la de. Y las tiene más bien puestas ahí las tetas. Mientras yo, Freddy, tú escuchabas todo sin que te vieran. No estás viendo, ¿a qué no estás viendo? Hasta que te dejaste de escuchar tantas tonterías. Ya no estoy viendo. Ahora estás cerrando los ojos, esto no es televisión, Freddy. Ya no veo. Has desatado de escuchar tantas tonterías. Te quitas el jersey y el sujetador. Ah, no, esto es la chica. Vale, yo soy la chica, perdón. Me quité el jersey y el sujetador. Venga, Bob. Y me dije hacia ellos. ¿Vale? Ya está, así como que. ¡Qué cerca! Esto. Le puse las tetas en la cara al compañero y le dije: ¿qué pasa que no te gustan? Pues no te preocupes, que no son para ti. ¡Qué bien le enseñas las tetas a la gente! Sí, señor. Y me puse a avisar a mi novio para que se quedó tan alucinado que solo pude decir: esta es mi chica. Sí. Y después, sí. Después lo que seguía es un poco putilla, pero claro, ya tenía la lengua en la boca y no podía seguir hablando. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. Lo más loco que he hecho por amor es acostarme con su padre y él a la vez solo para complacerlo. Bueno, cosas que pasan. No, es muy loco, pero bueno, es todo lo que tengo. Cosas que pasan de vez en cuando. Que si lo volvería a hacer, jamás. Ah, bueno. La que perdí fui yo, porque su padre es mucho mejor amante que él. Y eso señor no tiene nada conmigo. ¡Comedia! Esto seguro que lo has visto en alguna peli. Dice, como no tengo nada que poner en el foro, voy a poner esto. ¡Ay, qué broma, nada más guay! O guarra, lo que sea. Una vez hablando de misticismos, pactos, amores eternos y esas cosas con mi anterior pareja. Lo típico de lo que hablas con tu pareja, de pactos y amores eternos. Pues rompieron, sería por algo. Pues a modo de juntar nuestro amor. Ha dicho pareja. Ah, vale, verdad. Ajá. Pues a modo de juntar nuestro amor por la eternidad, le propuse hacer un pacto de amor. Ay, qué bonito. ¿Sí? Específicamente un pacto de sangre. Uy, qué bonito, ¿no? Le expliqué que teníamos que cortarnos con el mismo cuchillo en la mano y juntar nuestras sangres haciéndonos una cruz en cada mano. Esto lo hacen en las típicas películas de Amigas para Siempre porque son niñas. ¡Chicos! ¿Y chicos. ¿Y por qué lo dejó él con ella exactamente? ¡Chicos, vamos a ser amigos para siempre! ¡Vale, que empiezo yo! ¡Ah! ¡La vena! ¡No, vale! ¡Vale! La idea estuvo rondando nuestras cabezas. Ella era la más ilusionada, pero yo luego pensé que no sería una buena idea. ¿Alguien que sabe pensar? A mí me suena a una relación coherente y sana, no sé. ¿O no? Un clásico, normas. He escrito el nombre de la persona con marcador en mis cuadernos. ¡Hala, qué cosa más rara! Mis cuadernos llenos. ¡Hala, qué locura! Y no con uno el nombre, sino el nick de su MSN. ¡Ah, qué friki! No os penséis que es Roberto 25, no es. Cuervo, salvación, hijo de Satán. Sí. ¡Qué bonito! Ese chico tiene pinta de ser un tío que tiene la cabeza bien amueblada. Estaba todo. Pero un chico. Ese es mi nick, tío. Perdona, cuervo, salvación, hijo de Satán, tío. Perdónelo, tío. Jesucristo utópico. Estaba tras un chico y quise darle celos, enrollándome con su exnovia. ¡Claro, eso funciona! El lesbianismo es siempre la solución. Probablemente le gustara al chico y no sé. Sí. Oye, me pone. Sí, si queréis las dos a la vez, no sé. Un día que me vino un ataque, me arranqué los pelos y me acosté a dormir abajo de mi cama con los brazos rayados con bolígrafos. ¡No, y llorando! ¡Con bolígrafos! ¡Bien! ¡Loquita! Y lo peor es que me vino ese ataque de llanto. Y el día antes de irme de vacaciones, estuve a punto de perderme las porque mi mamá me dijo: o te tranquilizas. Freddy se mete mucho en el personaje. O te tranquilizas o no vas. Vale. También me puedo divertir con el balcón, pero me da una cosita. ¡Suicidio! ¡Me da una cosita! Es que estaba enamorado de verdad, de sí. Muchas más locuras, esto es lo que se me ocurre. Tirarme por unas escaleras y lastimarme para llamar su atención. Ay, yo lo hice ayer. Sí. Esa es mi locura más loca frente a 300 personas. Chicos, no, estoy aquí, ¿no me veis? ¡Pues me voy a por escaleras! ¡Ah! ¡Si ahí no hay escaleras! ¿Dónde está Randy? No sé. Ah, ¿qué más da? A ver, así me lo digo. ¡Me he roto un brazo! ¡Que te calles! Por mucho, hay muchas locuras por amor. Yo, por ejemplo, tatuarme su nombre en la pierna. Había leído en el pene derecho. En la pierna derecha con un cuchillo. Joder, menos mal que no he hecho en el pene. Ya sé que era una super locura. Pero es que el amor sin la locura. ¿Qué es el amor sin? ¿Qué es el amor sin? ¿Qué es el amor sin coger un cuchillo y clavártelo en la pierna? No es por nada, pero si os dais cuenta, el amor está relacionado siempre con cuchillos. Ajá. Abrirse el dedo para pasar sangre, tatuarte su nombre. Claro. No es por nada, pero no tengo que te tatuar el nombre con un cuchillo, no es un tatuaje, es una mutilación. Yo por comentar aquí. Ya hablo. Es un tatuaje hiperrealista. Perdona, Freddy, vale. En vez de llamar a mi amiga y pedirle el teléfono directamente, subió hasta su facultad a ver si la encontraban en las listas para saber cómo se apellidaba. ¡Hala, qué friki! Esto puede ser normal, ¿no? Una que tuvo su apellido y como sabía en calle vivía y que su padre era médico y tenía una consulta en otra calle... ¡Hala, qué perturbado! Vale, stalker, stalker. Busqué en la guía telefónica con las dos direcciones hasta que di con su teléfono. ¡Hala, qué obsesivo! Vale. Me armé de valor, la llamé y día después me dijo que no quería nada conmigo. ¡Hala, qué pringao! Ah. ¿Y por qué no querría nada con un psicópata que la sigue a todos los lados? Es bonito en el fondo, a las precioso. Mujeres nos gusta que hagan esto. Hombre, en realidad no la seguí, estuve investigando. Voy a probar esta técnica con Jardita. Jardita, te observo cada día. Te vigilo. Busco tu dirección de teléfono. No ha funcionado. No ha funcionado. La mayor locura que he hecho por amor fue comprometerme con otro. Porque sentí que mi novio me quería dejar con otra. Y claro, si te quiere dejar con otra, pues ¿qué haces? Te casas con otro de forma inmediata. Espera, espera. Se comprometió con otra persona cuando todavía estaba con él como pareja. Pero es que el otro igual la dejaba por otra. Pero... ¿O no? ¡Oh! Pero es que estamos petando este programa. ¡Todo humor! Es que todavía está... ¿Qué relación tenía con el otro? ¿O no? ¿Sabes qué es lo que pasa? No tiene sentido decir el o no. ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Sabes qué es lo que pasa? ¡Que no era eso! Ah. Así que mi novio fue al registro civil porque se enteró de todo lo que iba a hacer por él y terminé casándome con mi novio. ¿O no? Y el otro solo habría pagado para que fuera. ¿O no? ¡Se puede dejar todo! Y voló una puta o algo así. ¿O no? ¿O no? Bueno, vale, ya. ¡O no! Nos vamos. ¿O no? ¿O no? Vale. ¡Sí, que sí! ¡Basta! ¿O no? ¡O no! Ha llegado el momento de salir a saludar a nuestro gran equipo. Hay que aplaudir y un hurra ra por nave. Después de triunfar, a saludar te aplaude la multitud. Y un aplauso para Jardita. Hasta que nos hablamos, un aplauso para Randy. Hasta el programa 50, sea cuando sea, un aplauso para Bob. O no, un aplauso para Freddy. O sí, adiós. ¡Hala, qué tontos somos! Mi mamá dice que soy especial. Pues no lo eres. Bob, sí, lo es. Bob, hoy tenemos un encargo para ti. ¿Cuál es mi misión? Tienes que imitar, pero no a personas. No, espera. Primero voy con las personas y así luego le impacta más. Ah, vale. Pues me voy con las personas. Vale, Agrella Galega. Ononce. Hola, soy Ononce. Que nos ha entrado. ¡Ononce! ¡Hala! ¡Adiós, oyente! Que nos está escuchando con RTR 888. Hola, soy RTR 888. No paramos, vamos a hacer un chiste con cada nick. Chuck Draug. Me arrepiento de lo que he dicho. Chuck Truffy Fleer. Malraeli. O no, Chuck Draug. O no. Ya está. Mayrales. Juan Arias 83. Juan Arias 84. Toby Martín 91. Martín 92. Delia Fonte. Soy Delia Fonte 1. Skidibidin, no, porque no nos lo ha escuchado. Pues y no lo va a escuchar en 2 o 3 semanas. Ahí lo voy a tocar, se pierde el programa 50 con la cosa especial que vamos a hacer. ¡Hala! Y ya está, os he dicho que ya había poco. Y ¡ojito! Tenemos un nuevo fan, se llama Tina. Y es mi perra. Bob, invítala al final, por favor. ¿Y es qué? Mi perra, la perra de Ononce. Ah, vale, hola, soy Tina. Pero que es una perra. ¡O no! Yo imito igual, a mí no me jodáis. Yo la imito. A ver. Wow. ¡Eres una perra! No me ha hecho ni puta gracia. Adiós tan pronto. Y no es esto un crimen. Sabemos ahora que el tiempo sabe cómo volar. Así que adiós tan pronto. Seguirás tu propio camino. Adiós. Tan pronto. Adiós. Lo estamos inventando. You follow me, I follow you. We will like each other. Sound for one. ¿Estás hablando en español? Now I'm cansado del español. ¿Eh? Novela. Bob se ha cansado del español, ya no quiere más español. Pide 11 aplausos para ti, perra. Gracias. Me ha llamado perra también. No, te lo digo, adiós. Ahorita la perra del programa. ¡O no! ¡O no! ¡O no! ¡Se acaba! ¡So long and go! No tienes avión, que hay que reciclarlo. Reciclar el guión. Y es que nada más lo tiré, no sé lo que toca ahora. Pero ahora, amigos. ¿Qué pasa ahora? Nos vamos, ¿no? Hay más. Tengo aquí una escaleta de otro programa. Una escaleta de otro programa. Luego lo hacemos. Vamos a girar, chicos. Nos vamos luego, una escaleta. Ahora vamos a un bar. ¿O no? Vamos a un bar. Bueno, va, venga, hasta luego, chicos. Venga. No, porque va a ser tu mente. Qué humor. Es una recompensa espiritual. Chan, chaval, papá. Si los problemas están contigo y quieres desconectar, si necesitas un amigo, simplemente hablar. Que me encantáis. Había todo el de la chica. Sola de vivir, donde la gente se divierte. Y todos son como yo. Freddy, basta, no, que no. Tengo chiste. Con amigos de verdad. Es tu bar, ¡no! Tu bar, es tu familia en realidad. Oye, eso que era el principio. Era muy gracioso. Y nos dice Marrés, por cierto, nos ha dicho antes: ¡ah, entonces significa que estoy casada con todos! ¡Qué bien! Creepy, creepy. Eso es porque lo conocen. No. Yo te digo que no se lo conoce. Sí. Y que nos quiere. Oh. Eso no para ti, amiga. Podríamos irnos y dejarlo así, pero... ¡Había quedado precioso! Y no, vamos a seguir. Eso, ¿no? No, eso es que la mosca. Escucha si aciertas de dónde es. A ver. ¡Eh, Sonic! ¡Te aguarda un gran futuro! ¡Disfrútalo, amigo! Pues no, sí, es ¿no? imposible, ¿eh? Como dice Mario, esto es Mario. Pero que se abre el juego exacto. Que no digo yo que sea el último juego de Sonic, por ejemplo. ¡Ah, la de la por ejemplo, no digo que sea... Pero... Freddy, está descubriendo... Esto luego se quita, que Freddy, no pasa nada. Está descubriendo todas las vibraciones que haces si tocas el micro. Muy bien, Freddy. Vale, probablemente si todo. Miramos el mail tendremos más mensajes que ya lo han... Pues no. ¿No? La camiseta para nosotros. Para quien nos envíe más dinero, va a ir la camiseta. No, pero... ¿Y yo si envío dinero? ¿Me dais una camiseta a mí? Sí, ¡ah, qué guay! Pero qué guay. 100 euros mínimo. Eso es. ¡Ah, qué barata! ¡Mola! ¡Ah! ¡Qué ilusión! Va a estar nuestro logo. Oye, igual en vez de camiseta es una tarjeta de self destructivo, pero de Zaporter. ¡Pero es vuestra! ¡Sí! ¡Ay, entonces sí, qué guay! ¡Hasta te lo firmamos! Por 50 euros más por firma. ¡Os envío 100 euros! ¿Eh? ¿Os envío 100 euros? No, 300, porque cada firma claro, son 50 euros. Tarjeta. ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ay, qué guay! Oye, ¿por qué? Este no es un personaje de normas. No lo sé. ¡Ahora sí, mira, el pantalla de este! Yo quiero tener fans así, que nos den dinero porque sí. Sí. ¡Hala! Para la semana que viene, este personaje aparece. Vale. Esto va a ser como psicólogo, ¿no? Estas personas que aparecen. Sí, que aparecen y no funcionan. No, pero yo creo que este funciona más. Para la semana que viene, Didi y este. Pero yo puedo funcionar. Ya veréis. ¡Hola! ¡Didi! ¡Didi! Sí, ¿qué pasa? Tío, No, tío, me encanta tu programa. ¡Tío, Didi, no te vayas! ¡Me voy! ¡Era Didi! ¡Que quemas ya! ¡Pero, tío! ¡A mí me gusta Didi! ¡No! ¡Didi! ¡Hola! ¡Ay! Hoy se va a hacer una cosa nueva. ¿Qué? Se pone sexy. ¡No! ¡No te pongas sexy! ¡Hola, guapos! ¡Qué sexy! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Da mucha grima, ¿eh? ¡No! Da mal rollo. Da grimita. Sí. Hola. ¡Asustos a Sida! ¡No! ¡Hala, venga! ¿Tú pensás que es quemado del programa aquí? ¡Sí! ¡Eso es que me quiero poner! ¡Soy Tim Burton! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Ven aquí, Tim! ¡Dame de comer! ¡Dame de comer, Margarita! ¡3D! ¡3D! ¡Oh, por favor! ¡Corre, quitado! ¡Sida, pues Tim! Hola, ¿qué tal, chicos? Soy Nacho Galón, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis, chicos? Soy Andrés Pajares, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Falta Federico Pérez. Vamos a repetir aquí el sketch. A ver, vamos a meter un personaje. ¿Quién quieres que muera? Yo quiero morir. ¡Me dejáis morir! ¡Esto no es bonito! Digo yo que igual nos vamos, ¿no? Porque estamos degenerando ya. Sí. ¿Más? ¿Cómo si no hubiéramos degenerado antes? Qué gracioso.